Free Filete puede producir alucinaciones y enajenación mental. Es posible que escuche palabras malsonantes. Somos respetuosos, aunque aquí demostremos lo contrario. Ve al blog antes de escuchar y consulte con su médico. ¡Hola! Soy Alberto y esto es Free Filete. Y estoy aquí para hacerte una sola pregunta. ¿Por qué no tienes tus dedos metidos en los ojos de alguien? Si te has preguntado, es verdad. ¿Por qué no? Este es tu podcast. Si no, dale al stop y páralo. Y yo. ¿Qué pasa? Free Filete, tío. 5. ¡Por el culo! Te la meto. Sí. Somos raperos. Sí. Somos rimaderos. No, eso te voy a decir yo. No somos raperos, somos rimaderos. Somos rimaderos. Y me encanta que tu hoja de cosas a apuntar sea más larga que la mía. O sea, eso demuestra que tu vida es más interesante que la mía. O que tengo más tiempo libre. Puede ser. Bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Sí, ¿qué ha pasado, tío? A mí bienvenido al podcast semestral, ¿sabes? Bienvenidos al podcast que ponemos cuando nos sale de la misma polla. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Estoy nervioso. Bueno. Sí, ¿cómo estás? ¿Nervioso, no? Sí. Pues tengo el huevo a un oso y te tranquiliza. Joder, macho. Son como las bolas chinas estas que te ponen en las manos y hace ruiditas, hace tin, sí, sí. Pues eso. ¿Qué pasa con la china? ¿Por qué crees que tocar los huevos a un oso es tranquilizante? Lo tengo ahí. ¿Quieres probarlo? No. Así son como campanas. No, sé que estás hablando de tus huevos, Alberto. No me la vas a volver a jugar otra vez, Alberto. Con ese asunto. Y yo, casi. Que, escúchame. ¿Cómo te sentaría que yo te dijera que hay dos rumanos en tu puerta a los que le he dicho que entre un momento a coger dinero porque los tengo que pagar? Pues no pasa nada. Tengo ahí un M4 y una Beretta M9, así que el momento que tú te quieras deshacer de ello, me lo dices. Vale. El fusil lo cojo yo. Vale. Y tú por delante. Y me dispara a mí. Yo quería decirte, en fin, lo que se viene comentando estos días. Yo, David, es verdad, tío. Yo también siento lo mismo. Tío, qué suerte, me tío. Pillado. Menos mal que no soy el único, tío. Pero tiene el lombriz en el culo, ¿no? Sí. He recibido muchas críticas últimamente. ¿Sobre qué? Sobre Free Filete 4. ¿Por qué? Porque todo el mundo diciendo, tío, es el peor Free Filete que habéis hecho. Que... Bueno, ¿y eso quién? ¿Eso quién? Vamos... No, que ¿quién les ha preguntado? ¿Y a quién coño le importa? Es que eso es lo bonito de Free Filete, ¿verdad, tío? Eso es lo bonito, que da exactamente igual todo, sí, sí, tío. Sí, sí. O sea, si queremos hacer de repente, si queremos invitar a Edward Punce, por ejemplo. Ojalá y algún día pudiera invitar a Edward Punce a Free Filete. Joder, hablemos. Este sería el puto. Sería el Free Filete natural, como el jamón argal. Joder, es que podríamos hablar más que nunca del pan bimbo. recibió un vídeo de la Yihad. Sí. tenían raptado mi dignidad. Sí. Si tú de eso no tienes. Claro, porque habían raptado ellos. Claro. Pero tiene que ser de hace un montón de años. Pasa que se han dado cuenta ahora. Ahora que somos famosos, claro, y ricos. Claro. Y eso, en plan... ¿cómo volváis a hacer un Free Filete como ese? Y se cortaba el vídeo. O sea, creo que no tenía mucha idea de lo que fuera. No sé muy bien tampoco de qué estaban hablando, creo yo. Sí, yo creo que tampoco, pero bueno, en fin. Desde aquí un saludo a todos los que... Son de la Yihad. Son de la Yihad. Que espero que os inmoléis dentro de poco y este... Pero... Bueno, os inmoléis... A ver cómo decirlo bonito... Control negro. Y que no sirve. Te iba a decir que no sirva para nada. Pero bueno, en fin. No, hombre, sí. A ver, de por sí no sirve para nada, quiero decir. No, pero sabes que es una cosa: que un yihadista esto se inmole contra una grúa y caiga encima de la mezquita. Claro. Qué casualidad, qué sí, casualidad sí. Que venga, que al lado de la mezquita se haya caído una grúa. Y venga la policía y diga, no, es que ha sido de los tornados y de la lluvia. Y dices tú, pero vamos a ver, es que ¿qué tornado y qué lluvia si de Rusia para abajo no llueve? Nunca, además. Nunca. O sea, prácticamente o sea, hay... en todo el planeta. De Rusia para abajo no llueve. Pero en Kazajistán, en Mirabesietán y en no sé qué si están. ¡Allí no llueve! Es que me haría mucha gracia que justo cuando cae la grúa viene un coche de policía, se va un policía y dice, vamos a ver, había un tipo. Y se va, ya está. Supongo que según tú pasó eso. Claro. Venir un policía. Esa es la noticia. Esa es mi versión de la noticia. Y si a alguien no le gusta, porque escuche Freeplay de noticias. Cierto, en breve. Que, hombre, pues sabemos que las cadenas de televisión eso están compradas. En realidad, eso. Por los terroristas. ¡Con los terroristas! Yo siempre he querido popularizar una versión de eso, pero nunca funcionaba, ¿eh? Con los visigodos. Pero, tío, nadie, no engancha, no sé por qué. Hombre, no sé. A mí me encanta, la verdad. No sé. Con los visigodos. ¿Quién eran los visigodos? Sí, no sabía quiénes son los visigodos. Los visigodos eran los antiguos españoles. Por lo menos, vamos, yo sé. Camarón de la Isla. Paco de Lucía. Carmen Sevilla. Sevilla, joder. Carmen Sevilla es que ya ni se acuerda. Efectivamente. Yo no soy mi hija de puta. Da igual. Yo, es verdad, o sea, si lo escuchas, da igual, no se va a ofender porque. Bueno, no se va a ofender mañana, hoy sí. Bueno, que dice mañana, dice dentro de 5 minutos. Efectivamente. Y dice, uy, me he ofendido. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿quién soy? ¿Qué cosa más graciosa que he escuchado? ¿O no? Efectivamente. Carmen Sevilla tiene mucho. Ovejita. Momento célebre, aparte de ovejita, claro. Por esa mujer, por algo se tiene que quitar la virginidad. Bueno, con el cuerno de una cabra. Hay una. O sea, ella presentaba hace años y años, ¿vale? Cuando los dinosaurios vivían a la Tierra. Y presentaba. Estaba Jordi Hurtado por allí. Ahí estaba Jordi Hurtado montado en uno. Presentaba un programa que era de estos de que tú llamabas. Sí. Y te daban premios y cosas, ¿vale? Y una, joder, no sé si has visto ese vídeo. Una vez llaman y dice, buenas, no sé qué, en fin, estar en el concurso y tal, y gana un premio, ¿vale? Y dice, ¡ay! ¡Qué bien! ¡Has ganado una bicicleta de montaña! Y dice el hombre que llama, dice, ¡ay, Carmen, pero es que yo soy paralítico! Y dice, y dice Carmen, soy ya, ¡ay, paralítico! ¡Qué profesión más bonita! Eso es mi barrio. No. Eso en mi barrio es pelea, hermano. Enfrente de tú a la crew de Carmen Sevilla. Si tienes huevo. Bueno, y otra vez también. Que la mujer, en serio. La mujer, sí, perfecto. La mujer que no sabe ni hablar. Y una vez dice: ¡Felicidades! ¡Ha ganado un televisión! Que bueno, también desde Fifilo de 4 aumenta el número de suicidios. Me alegro mucho de ello. No, pero que es verdad, porque yo me acuerdo, poco después de haber escuchado, o sea, de haber colgado Free Filete 4, tú, sí. Por lo visto, se nos dice que en Japón aumentó el número de suicidios. Y digo yo, eso no puede ser casualidad. ¿Sabes que es verdad? Que ahora que estoy recordando, después de esto, en la tele salió, creo que en 4, o creo que lo vi, no sé, que en Japón ha bajado la natalidad también. Claro, pero no sabes esto que se han llevado. Si yo, si aumentara los suicidios y para natalidad, creo que Japón se vaya a tomar por culo, ¿no? Sí, tiene pinta. Hoy, no sé si pasa hoy o ayer. Sí. Me masturbé. No. No, eso nunca ha pasado. Sí, claro. La de ayer se han juntado 4 tifones precisamente en el Pacífico. Sí. Algo de eso, en plan, o sea, típico pelea de tifones a las 5 en el Pacífico. Nos vemos allí en el parque más cara. Sí. Y se han juntado y han destruido, yo que sé, qué cuántas cosas de Japón. Y otra vez se han cargado cosas de la central nuclear. Me estás diciendo que cada vez que grabamos Free Filete nos estamos cagando el Japón. Sí, tío. Sí, tío. No sé cómo sentirme. No sé si sentirme como un dios o sentirme muy mal. Yo me siento como un Super Saiyajin Goto. A ver. Una, dos y tres. ¡Super Saiyajin Goto! Bueno, que tú sepas que a un hombre se traía por eso. Pero que eso, que tenemos, o sea, quiero decir, que tenemos más repercusión de la que parece. Fíjate el podcast caótico. Está el podcast mundial. No porque nosotros no tengamos ni puta idea de lo que va el podcast, sino porque creamos caos cuando creamos el podcast. Esto es arte, tío, eso se llama arte, tío. Sí. Y no lo que hace Yoko Ono. Yoko Ono tiene un culo muy feo. Sí. Creo que tú me pasaste una foto, sí. Yoko Ono. Hay una foto en internet que dice: cuando alguna vez estés triste y pienses que no hay nada peor de lo que estás pasando, piensa en John Lennon y en el culo de Yoko Ono. Sí, tío, es verdad, me acuerdo. Y desde aquí os animo a que busquéis el culo de Yoko Ono, ¿vale? Evidentemente no a estas edades, que ya a estas edades, pues tú, bueno, vale. Es normal. Es pero cuando tú lo buscas, cuando John Lennon era más joven, y Yoko Ono evidentemente también, ¡búscala! ¡Búscala! ¡Sales de espalda! ¡Búscala! Yo cuando decía el Yoko Ono, digo, no sé a qué se refiere, porque este tío está ahí, John Lennon y un tío con melena. Y después cae que no era un tío con melena, era Yoko Ono. Además que eso, tiene el culo como si hubiera hecho por un limón. No sé, una cosa... como si el culo hubiera hecho por un limón. Tío, le debe culo al mundo, o sea, sí, tiene un culo sí, para adentro. Sí, sí, y sí. Y además súper plano. Es que, ojalá la declaración de la renta le saliera a debe culo, ¿no? Tiene que pagar usted culo. Impuesto de culo. Impuesto de culo. Y yo, vamos a donar, vamos a hacer una organización. ¿Otra? Vamos a pagarle un culo a Yoko Ono, de plástico. Venga. Vamos a pagar una operación para volver a Yoko Ono una bimbo. ¿Sabes lo que es una bimbo? Sorpréndeme. Es que te lo tendría que enseñar, pero vamos, son, básicamente son mujeres que se operan para parecerse a una Barbie, con más teta y con más culo. Ah, sí, las he visto, tío. De hecho, vi una entrevista que le hicieron a una, sí, que era que su meta en la vida, sí, aparte de conocerme a mí... y era... para ello se está volviendo una bimbo y yo tiene mucha suerte, tío. Joder, macho. Estoy deseando... En fin, me voy a callar. Que eso pase, el caso es que esta mujer... lo que se proponía era vivir del aire, o sea, que no tuviera que alimentarse. O sea, eso es un poco imposible, ¿no? Claro, pero... Pero es que ¿y si lo consigue? Es que era rubia. Era rubia. Es que pero, era ¿y rubia? Si lo consigue. Tantas operaciones ya la había dejado un poco. Sí, sí. Además, eso tienen... Se le ven como muy endebles, ¿sabes? No es la típica mujer que tú le picas un guantazo y por lo menos llora, pero se queda... Joder, macho. Qué duro, tío. Me voy a meter en la cárcel, tío. Sí. Para que les enseñe a las mujeres cómo comportarse. No, no. No, de aquí un saludo. La cárcel de hombres. De aquí un saludo al 016. No, ahora en serio, que nosotros no somos malas personas. No, no, o sea, estamos aquí diciendo tontería, pero después... Pero porque en la realidad nosotros no podemos decirla. Realmente estamos diciendo lo que vosotros pensáis. Efectivamente. O sea, no es que lo penséis, es que ustedes lo pensáis para adentro. Os hace gracia, pero no os atrevéis a decirlo. Pero que lo penséis no quiere decir que estéis de acuerdo con ello. Efectivamente, ¿eh? Efectivamente. Y nos referimos a vosotros, los dos que nos estáis escuchando. Los dos. Hola, Senovilla. Hola. No sé, rellene el nombre de persona aquí. Bueno, David, yo te quería preguntar, ¿tú qué opinas de los vegetarianos? Los vegetarianos, tío. A mí me sorprende que sigan vivos. O sea, pero ya no es porque se harten de nabo y de pepino y de cosas de esas. Y de zanahoria y de cosas fálicas. Ahí está, todo es fálico. La lechuga, la remolacha, la cebolla, todo es fálico. Todo es fálico. Ya no es eso, sino ¿por qué...? La gente no los mata ya, tío. O sea, son un puto atraso, ¿vale, tío? Son un puto atraso. El otro día fui con una persona a comer al McDonald's. Sí. Se pidió una hamburguesa sin carne. Solo relleno de miga de pollo. Con lechuga y pan. Venga, ¿qué me estás contando, por favor? Qué va, tío. Yo es que hay gente, tío, que me da coraje porque se han vuelto vegetarianas ahora. Uh-huh. ¿Sabes? Que, por ejemplo, vamos a Rafa. ¿Eh? Rafa. Pero Rafa es de hace tiempo. Sí, bueno, pero se volvió vegetariano así para gustarle a una tía. ¿Estás seguro? Sí. No lo sé. Yo estoy seguro de que sí. No, es que... Porque yo he visto a Rafa antes de volverse vegetariano comerse chuletas como yo. Y yo como carne para reventar. Es que y yo me quiero cagar en la madre que parió a todos esos vosotros que de repente os habéis hecho vegetariano, entre comillas, porque bueno, es para comer sano... Es porque no quiero que sigan matando toros, ni pollo, ni cerdo, y tú... Pues vale, tío. El mundo va a seguir matando, criando cerdos y matando animales para que la gente coma, porque sois una minoría absoluta. Sois una absoluta minoría. Pero, Alberto, nosotros, por ejemplo, también somos una absoluta minoría. O sea, todo el mundo tiene su parte de minoría, al fin y al cabo. A ver, la carne se come desde tiempos prehistóricos. Sí, estoy de acuerdo. ¡Histórico! Hombre, pero... Jordi Hurtado come carne. Jordi Hurtado. A ver, Jordi Hurtado se comió a Dios. Una cosa que tenemos que tener en cuenta. Sí. No, pero, oye, ¿Dios está hecho de carne? ¿O en mi semen? Dios no es carne. Dios no es vegetariano. Ya. Vamos a dejarlo ahí. Vale, están yendo en contra de Dios. Vale. Debería de haber una religión que fuera de puerta en puerta diciendo lo bonito que es Dios y lo bonito que es comer carne. Sí, tío. Sí. Además, las excusas de los vegetarianos cada vez son peores. Sí. En plan... no como nada derivado de la leche. ¡Oh! O de la leche de los animales. Sí, de los animales. No como nada que tenga rostro. No como nada que proyecte sombra. Es que sí, tío. No, es que soy vegetariano porque un día amaneció... yo no sé, cada vez son más absurdas las excusas, ¿sabes? Y es verdad, tío. Y es que es verdad. Yo... Lo de la religión esa que vayan puerta por puerta me parece bien. ¿Qué te pasó a ti el otro día con unos testigos de Jehová? Cuéntamelo. No, a ver. Yo respeto a todo el mundo, ¿vale? Aunque no se lo merezca. Pero es cierto que los testigos de Jehová... Lo voy a decir otra vez. Vale. Porque no lo he dicho bien. Es cierto que los testigos de Jehová son más pesados con yogur de plomo. Efectivamente, me gusta. Y encima, cuando llaman a la puerta y los ves por la mirilla, hay gente que no le abre y hay gente que, como yo, que no ve por la mirilla, se cree que su vecino le abre la puerta. Y te cuentas ya con el pastel. Ahí está. Pues es estas veces que te coge y te dice, ay, no, mira, es que soy testigo de Jehová. Y digo, muy bien. Que ya te está empezando a engañar porque él ha visto a Jehová ni nada para ser testigo. ¿Qué es lo que ha hecho Jehová exactamente? Y un día viendo, y yo, Fifilete 6, con un testigo de Jehová aquí. ¡Oh! Conozco a uno y te lo digo en serio. Sí, yo también. Creo que es el mismo. Un saludo, locura. Eso. ¿Cómo puede haber un testigo que se llame locura? Hombre, no se llama locura. Tío, se llama locura. Vale. Y ya está. A ver, que es el loco. Si no tienes locura, no puedes ser testigo de Jehová. Bueno, desde luego. Y claro, pues, ay, no, mira, es que somos testigos de Jehová, no sé qué. Y yo, sí, vale, muy bien, no me interesa, lo siento mucho, yo no creo en nada, creo en la ciencia y ya está. Porque es lo que... Cuando te llaman ya muchas veces un testigo de Jehová a tu puerta, pues ya tienes la... Ya vomitas eso, ¿no? Claro. ¡Ahora la ciencia! ¡Ahora la ciencia! Ya. Y le cierro la puerta. Ahí está. Dice, no, vale, sí, muy bien. Y me dice, encima el tío vaciló, me dice, bueno, por debajo se empieza. Y yo, ¿cómo hago por debajo? ¿O por encima? Dice, no, por debajo. Y yo, bueno, estamos en un mundo en el que creemos en lo que nos salga de la polla, porque para eso somos libres. ¿Eh? Que me toco ya el nabo. Y dice, bueno, le digo, bueno, le dejo que tengo visita. De hecho, estaba usted aquí. Cierto. Y el otro, antes de que cerrara la puerta con el móvil, me viene con el móvil así como en la pantalla y me dice, ¿tienes 2 minutos para enseñarte un vídeo? Le digo, no. Y le cierro la puerta, tío. Se quedó con toda la puta palabra en la boca. Yo es lo que... Pero no contento con eso, vinieron a la semana siguiente a darme por culo otra vez. Y cuando abro la puerta me encuentro el pastel porque pensaba que era mi vecino. Y digo, y yo, les digo, hola, buenas tardes. Y me dice, hola, joven. Y le digo, ya nos conocemos de la semana pasada. Ah, sí, ¿y qué pasó? Que no me interesa, joder. Yo te propongo 3 cosas, ¿vale? ¿Qué? Una, que le pongas luz al pasillo de fuera de tu casa, porque si no, nunca vas a ver por la mirilla, tío. Sí, dos, es verdad, tío. Sí, es que es así. Segundo, es normal que venga a darte por culo, porque es lo que te enseño, lo que han aprendido de chico. Y ya sabes cómo son los curas, tío. Sí. Y 3, yo una cosa que cuando me contó esto Alberto, me habría encantado que hubiera pasado de verdad, cuando tú me lo contaste. Que cuando se sacó el móvil, tío, para enseñarte el vídeo, fuera un vídeo de ellos intentando te convencer. una realidad paralela. Sí, en el que tú al final te conviertes. Y sí, me hacen wololo y me convierto. Ah, que esa religión la tendríamos que montar, Alberto. Y yo, el wololoísmo. Yo creo que existe. Y si no existe, deberíamos inventarlo. Tú imagínate, tú con una cinta roja en plan top model, ¿vale? O sea, en plan Miss Cantabria, ¿vale? Vale. Y yo con otra cinta, pero azul. Entonces, iríamos cada uno con muchas cintas por la calle y le diríamos a la gente, ¡wololo! Y si la gente, si la gente está, ¡ay, yo, ay, yo! Entonces tú le pones una banda de tu color. Te pones una banda de tu color y lo vas contando. Y al final nos escribo por WhatsApp, yo, ¿cuánto has convertido tú? Y ahora somos las religiones rivales, que eso al final nos da más dinero todavía. Es como Coca-Cola y Pepsi, ¿sabes? Entre ellas, si fueran aliadas, que no lo sé, pues serían ultramillonarios. Porque la propia competencia es ella misma, tío. En fin. Entonces deberíamos hacer wololoísmo. Wololoísmo. Desde aquí el wololoísmo. A ver si convertimos a alguien. Wololo. Si mandáis un correo con la respuesta ayo, os regalo una camiseta de QWERTY. Yo... ¿Así de fácil? Así de fácil. Joder, lo hay que hacer para ganar el oyente. No, pero de hecho, no a todos, solo al primero. Ah, vale, el primero vale. Que lo manda, vale. El primero se lleva la camiseta. Me gusta. Y eso que eres tú, el que lo escucha primero, o sea, para... Ya lo he hecho. Para montarlo. Ya lo he hecho. Así que... Y un negocio redondo, ¿eh? ¿Qué? Un negocio redondo. Captación de clientes, tío. Me encanta, tío. No sé si sabes. He hecho una cosa que me acabo de acordar, ¿vale? Y antes de que se me olvide, quiero decirlo. No sé si sabes que empecé a trabajar en plan con un contrato y tal, por fin. Sí, por fin, ¿eh? ¿Después de cuánto, eh? ¿No sé, de 100 años? Sí, más o menos. Bueno, pues sí, cuando nació Carmen Sevilla. Pues... ¿Cuántos años tienes, David? Yo pensaba que eras más chico que yo. Sí, sí. Pues lo soy, la verdad es que soy más chico. Por eso tengo 100 años y me chico. Sí, pero tú eres más chica, también lo sé. ¡Pum! ¡Ey! No te lo voy a discutir porque es verdad. Bueno. Ya me he empalmado y se me ha olvidado. No, ya me acuerdo, sí. Eso. Y bueno, entonces, claro, yo entré en esa empresa que se supone que es una empresa seria, en plan, a niveles gordos, ¿sabes? A niveles gordos. A niveles gordos, por lo menos. Como tu nabo. Vale. Y entonces, claro, tú das por hecho ciertas cosas. Tú das por hecho que la gente, por ejemplo, sabe tirar de la cisterna. Pero es que, no sé, pulcritud, una limpieza básica de las cosas. No, es que recuerdo uno de los primeros días que me tuve que quedar allí a comer. Claro, en plan, cuando eran más o menos las 4:30 de la tarde, yo, tío, me estoy mirando y voy al servicio. Y ahora, cuando estoy entrando al servicio, me cruzo con un hombre que tiene una cara de agobiado, pero que no puede con ella. De agobiado, con un montón de sudor en la corbata y todo desabrochado. Y digo, este tío se acabará de pelear con un payaso ahí dentro, ¿vale? Entro y digo, bueno, aquí huele como no aquí sé. Huele delicioso. Digo, en fin, como huele si como la cocina de Arguiñano después de que estuviera por allí. Después de cagar Arguiñano. En un plato. Bueno, pues. Huele perejil. Me asomo, hombre, siempre por ahí. Me asomo al ojo de Sauron. Literal. ¿Y qué vi? Pues Mordor, porque Mordor. Lo que se ve por los ojos de Sauron. Tío, era una mierda, tío. Era que, ¿qué? Y tú dices, hostia, a lo mejor tú cagas y dices, hostia, he echado tres mojones, ¿no? Porque tú distingues una forma de mojón, ¿no? Pero es que ahí era como un masacote. O sea, como una masa que enrasaba el batir, como en plan, tú has cagado con odio. O sea... A ti de chico tus padres te pegaban y tú y hasta ahora me has cagado tranquilo. Estás viendo esta empresa jodiendo, cabrón. Esto no es un caso de la empresa, esto es mi hermano mayor, hijo de puta. Vete a tu sitio. Y yo, joder, sí. Lo pasé muy mal, tío. Normal. No, me fui al cuarto baño. No me haces. No pude. Tío, si yo intentaba sacar la polla y ella se iba para atrás. Bueno, pero yo tengo entendido, David, que tú me lo has contado muchas veces que en tu empresa sois tres. No. Tú, otro David Fernández, no. Y el jefe, tío. No, en mi empresa así no. Así que el día ese está agobiado, o era tu jefe, o eras tú mirando el espejo. Bueno, quién sabe. No, quién somos tres en mi proyecto, en mi empresa, vale, somos más. Claro. No, claro, es que si ponemos tres, macho. Bueno, sería muy gracioso. Verano. Si fuéramos tres sería muy gracioso, tío. Porque como a quien conoce a quien, pero en plan fácil, ¿sabes? En plan, ¿quién ha echado una mierda enorme? Y tú solo quitas una cara o la otra. Ya. Tienes cara de violador. Y yo, ¿por qué no me...? Y yo, debería de jugar a quién es quién. Pero así, en plan, este tiene cara de violador, este tiene cara de torra. Claro. O sea, no podemos usar descripciones tan gráficas como tiene los ojos azules. Claro. Imagina una partida. Hostia, me gustaría. Es que te lo juro. Me estoy imaginando con el quién es quién, pero el de verdad, o sea, el original. Sí, ahora dice, ¿quién es una puta que la chupa grande? A lo mejor va a la rubia, al calvo. ¿Sabes? Y tú llevas bajando lo que tú vas viendo, tío. Tenemos tantas ideas y tan poco tiempo, ¿sí? Y yo, no hables de ideas, que ya sabemos que Renault me espía. El otro día, hablando de ideas, lo voy a hilar así. ¡Qué bien hilo! Joder. Se me ocurrió, tío. A ver, hay aplicaciones y páginas web de buscar pareja. ¿Eh? Uh-huh. Edarling. Por ejemplo, para solteros exigentes. Sí, que esa fue la que se filtraron todos los contactos y tal. ¿O? No, esa fue no, Ashley Madison. Ah, eso sí. Ashley Madison es una red social para ponerle los cuernos a tu novia barra mujer. O novio, barra mujer. Barra novio, barra marido. Efectivamente. ¿Y tú? ¿Y por qué sé yo eso? Porque, señores y señoras, yo soy un hombre que vive en internet. Claro, claro. Y también que cuando tú te vas a meter en Pornhub o en YouPorn, pues de alguna manera Ashley Madison se mete en una de mis pestañas del Google Chrome. Ahí como la que no quiere la cosa. Y dices tú, bueno, ¿y esto qué coño es? Ashley Madison está aquí. Pincha y tú. Ah, no, ay, ¿quieres una aventura? Y digo, bueno, no de las que tú estás buscando. Yo prefiero el Mario Bros o algo de eso. No, prefiero el Monkey Island. Pues sí. Si hay aplicaciones, o sea, y páginas web para buscar pareja, uh-huh, ¿por qué no hay una página web o una aplicación para cortar con tu pareja, tío? Hostia, tío, me parece una muy buena idea. Tío, imagínate una aplicación que tú estás con tu pareja y le mandas el número a esa aplicación y le mandas un mensaje a tu novia. Estándar en plan, Antonio Fernández ha cortado contigo. Él te agradece su tiempo y su dedicación a esta relación y detestamos traer malas noticias. Lo sentimos. Y después un link a otra página para buscar pareja. ¡Oh! ¡Tío! ¡Eres un puto genio! Ahora viene Renault y me lo pago. Ojalá, tío. Ojalá Renault APP pueda mirar los coches y cortar con tu pareja, tío. Pero además los dos, ¿sabes? En plan, si cortas con dos parejas, te sale y yo, pues me gusta la idea, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, imagínate que a lo mejor es el típico servicio, sí, que, o sea, tú a lo mejor estás con tu novia y lo mandas, y si tu novia está en lo tuya, ¿qué pasa? Y ve eso, ¿qué ocurre? Pues una de dos, o es que lo estoy usando y le estoy mandando una indirecta de fuera de mi sofá, hija de puta. Sí, claro. O alguien se ha metido en mi cuenta en esa página y me está troleando. Es que claro, es que si no, si yo soy muy gracioso, cojo y empiezo a mandarle de eso a todo el mundo, ¿sabes? Mm. En plan, ¡ey! ¿Sí quién quiere cortar contigo? ¿Sí quién quiere cortar contigo? Claro. Manda un sí al 5557 para estar de acuerdo. Imagínate. Manda a llorar. Imagínate que tú cortas. Para que unos sicarios rusos vayan a rebanar a tu novio, ex novio. Hostia, pues ya sería más peligroso. Manda consuelo para que un rumano vaya a consolarte. Coche. Sí, llama a tu puta amiga para que te consuele. Se explica lo de los rumanos en la puerta, por ejemplo, ¿no? ¿Te me estás diciendo que mi novia está cortando conmigo? No, que yo estoy contando contigo. No, pero tú imagínate que tú estás con tu novia y le mandas eso, por ejemplo, o sea, otra situación que se me ocurre. Y ahora ella lo ve y dice, ah, será el otro. ¿Y qué? ¿Cómo te quedas tú? Pues no lo sabría porque no cotillo el móvil de mi novia. Cierto. Bueno, ¿y si tú lo mandas y es de estos servicios que tardan a lo mejor 24 horas? Y... Es muy fácil no ver a tu novia durante 24 horas. ¿Y si se empeña mucho? Bueno, pues tengo 24 horas. Tengo las últimas 24 horas. ¡Eh! ¡Las últimas 24 horas! ¡Tío! ¡El último servicio! De tu novia, ¿no? El polvo de antes de cortar. Pero lo que pasa es que yo no lo sabe. Claro. Esto es lo que se podría llamar un polvo sorpresa. Que es como los kinder. O sea, tú te la estás pelando hasta que... Y pues, si no follas, pues ya está. Claro, pero tú... ¡Hostia! ¿Y si tú le mandas el mensaje y a las y cuando pasan 20 horas, que quedan ya 4, digamos, te dice tu novia, oye, mira, que he decidido que voy a cambiar, ¿vale? Te lo voy a chupar cada vez que me lo digas. No me importa que te corras antes que yo siempre. Y además, no me importa que traerte a mis amigas y no sé hacerte un colacao. Ojalá. Imagínate. Y tener mi propia arena. Y ahora, pero tú ya me mandas el mensaje. No, y te quedan 4 horas. Cancelarlo, ¿no? Puedes cancelarlo. No. Tío, vamos a pulir esta idea. Y hablando de tener un arena y todo eso, tío. Lo que. La foto. Alberto y yo vimos el otro día una foto de una persona con dos penes. O sea, que realmente. Ah, cierto. Que realmente existe. O sea, que no. Que hay gente que tiene esa enfermedad y son bicéfalos. Me estoy dando cuenta que en menos de un mes, podríamos decir, hemos conocido a una persona con dos penes y hermafrodita. Las dos diferentes, diferentes personas. Cierto, cierto. Una de dos, el mundo está evolucionando. O está involucionando. O evolucionando. O estamos contra, claro. Sí, o sea, hay gente que viene del mono y gente que todavía va hacia el mono. Eso está clarísimo. El que es bicéfalo, desde luego, no viene del mono. No, o sea, no va para el mono. Ese está evolucionando. Ese tío es de otra raza. Eso es de otra raza que aún. Lo que pasa es que tiene que tener más sangre que tú y que yo en el cuerpo. Porque es en el momento que se emparme. Empieza a perder conocimiento. No, está claro, está claro. Yo siempre, o sea, yo me imagino, no es lo mismo tener, por ejemplo, tú te encuentras una tía que tiene dos coños, ¿vale? Que yo, que soy muy indeciso, por ejemplo, digo, ¿qué hago? Izquierda o derecha, no sé, piedra, papel, tijera, no sé. Y, pero es que vale, además, no, pero es que además, ¿sabes? Es como, no es lo mismo que lo tenga uno a la izquierda y otro a la derecha que uno arriba y otro abajo, por ejemplo. Es que el abajo se llama el culo. O sea, pero imagínatelo, o sea, es como, me da la sensación de que puedo soplar por uno de los agujeros y que ¡ay, que se acabe por el otro! No, y que suene en plan Ocarina of Time. Ahora, eso, tío. Eso, con las manos, sopla con las manos. A ver si me sale. Chaca, chaca, chaca, chaca. Soy el quitanieves de Ayrton. Hostia, es que imagínatelo, tío. Es que yo saldría con esa mujer, pero nunca me la follaría. O sea, yo siempre quería soplar el coño. Está, tío. Da igual, estás diciendo que el tío bicéfalo puede hacer lo mismo. Tío. Le puede soplar la polla y sale el aire por otro lado. Tío, es verdad, tío. Tiene una ocarina en su polla. Tiene una ocarina en su polla. Bueno, él tendría una flauta dulce. Y yo tendría una armónica, lo mejor. No, sería más correcto. Sí, sí. Eso termina lo bien. Sería, sí. Y el que tiene, y el que es hermafrodita, tiene una orquesta. El que es hermafrodita directamente, joder. Es que, claro, con el nabo, es como el director, ¿sabes? Y va en plan, te va, o sea, va la tía, porque es claro, es que sería una confusión, porque se follaría un tío o una tía. Entonces, quien le esté soplando por el coño, los golpes que le esté dando con el nabo, le marca el ritmo, realmente. Oh, eso quiero yo verlo, ¿sí? Le va a cuatro cuartos. Ahí está, ahí está. Venga, está sin mi corchea, cabrón, está equivocado. Que no, que estamos en clave de la. Que no es clave de sol, joder. Sí, que ya se sabe estas mujeres. Yo no sé ni tocar la flauta ni la canina. Desde luego. Bueno, me acabo de acordar de una experiencia que yo he visto. Que tú has visto. Que yo he visto. Y has presenciado. Tú sabes que aquí, para proteger las identidades de la gente, pues lo llamamos Simón. Sí. E Isa. Sí, de verdad. ¿Por qué será? Sí, bueno, yo he visto yo, de primera persona, sí, una experiencia que voy a contar, ¿vale? Vale. Estaba un señor hablando por teléfono. ¿Lo puedo llamar Simón? Sí, lo puedo llamar Simón. Vamos a llamarlo Simón. Estaba ese señor, ¿vale? Hablando por teléfono, ¿vale? Ajá. Y estaba al lado su hijo de... Bueno, al lado es a 5 metros su hijo de 3 años, más o menos. Vale, 5 metros es de aquí a la... sí, un ratito. Sí, a 5 metros. 5 metros. Que se le ve venir, vamos. De aquí al minabo. De aquí a la frenada de un nabo. Eso, o sea. Eso. Ahí está. Pues... Entonces, estaba hablando ese señor por teléfono. Y de repente el hijo... Sí. Abre la boca. Ya lo iba, sé. Y iba corriendo. ¡Odio a su padre! ¡No digas su padre, joder! Estaba protegiendo la identidad. Bueno, iba corriendo hacia su padre. Con la boca abierta. Con la boca abierta. Y entonces, claro, el padre estaba hablando con otro señor en plan, sí, Simón, no sé qué, no sé cuándo. Y entonces, claro, en ese, de repente, sin venir a cuento, el niño que iba corriendo va y le mete un boca en los huevos al padre. Pero es que el padre con toda esa puta sangre fría. Y el niño la está riendo. Por Dios, ruina. Ahí está, con el boca cogido. A los people. O sea, que no es en plan un boca y todo. Ahí está, no es una degustación, ¿eh? Esto me lo acabo yo hoy. Padre, está hablando con Simón por teléfono, ¿vale? Dice, un momento, Simón. Y ahora, pero sí, con esa parsimonia, ¿sabes? Esa tranquilidad, tío, una cosa admirable, ¿sabes? Y en ese momento tapa tranquilamente con la mano el auricular del teléfono y empieza. ¡Ah! como si funcionase tapar el eso para ocultar efectivamente y nada, como dos horas gritando hasta que se quitaba la piraña de ahí y por fin y por fin dice ay, y sigue hablando, ¿sabes? En plan, que al niño no le pasa nada. Tiene como un disco de las 10 de la noche. Esto es que el niño tiene hambre. Efectivamente. Y el padre, en plan, ay, estamos con el niño y que está un poco mimado. Se alimenta vaso de leche para tener. Es lo que yo llamo, tío, los niños indie, tío. ¿Por qué lo llamo niños indie? Porque son niños que a lo mejor. ¿Tienen un proyecto? A ver, son criados con mucha ilusión, aunque después no tengan mucho dinero para mantenerlo. ¡Dios! ¡Sí! Tienes un niño indio. No sé qué te parece el concepto de niño. Con niño indio me encanta, tío. Concepto de niño indio. Son criados con mucha ilusión, pero no con mucho dinero para mantenerlo. De eso hay mucho en el África. Sí, y en China. Algunos son incluso sin ilusión. En plan, opción niño. ¿Qué te parece la televisión hoy en día, por ejemplo? No sé. La televisión hoy en día es una puta mierda. Sí, tío, no te gusta ningún canal, tío. No. Mira, yo te tengo que confesar que hay un canal que me gusta, tío. Bueno, es verdad, te voy a confesar que hay dos canales que me gustan. Venga, dime. Discorima y Mega. Vale. Yatza. O sea, tipo. Bueno, mentira. Tres. El Boeing. Vale, efectivamente. O sea, canales de machos. Exactamente. Canales de puros machos. Exactamente. Ahí. Viendo las aventuras de Gumball. Hecha, ahora de aventura también. Ahora de aventura. Historia corriente. Todo lo que son historias y aventuras. Después, los tíos que compran un garaje. Los tíos que compran garaje y le pierden dinero. Que es mentira que ha ganado dinero. Que es mentira. Hoy he visto que han llegado tarde a la subasta. Se han gastado 410 euros y han ganado 66.000 dólares. Bueno, entonces, a la conversión al final, como el dólar es más barato que el euro, al final, 66. Y a la conversión. Es que no, es que son, además cada vez es, en este garaje me he encontrado un tanque de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Estamos subastando acantilados, ¿sabes? Me lo compro. En el acantilado había una CD dentro del lag. Venga ya, cada vez son más tangas. A mí un canal que me gusta por encima de todos esos, tío. ¿Cuál? El HDMI 1. Y yo, ese también es mi favorito. Es que ese es el mejor. Ese sin duda alguna es el mejor. Desde luego. Pero he estado mucho tiempo engañado. Sí, es que no has caído. No he caído. Pero sí es verdad, tío, lo de... Me arrepiento. Sí. Hay un programa también que es del estilo que estás diciendo tú antes, que son gente que supone que hace embargos. Y son dos gordos que hacen embargos. Ah, sí, los he visto. Pero es que son muy, muy, muy tangados, tío. Que se ve muy falso. Y has visto, no sé si es de los mismos gordos, el de la tía gordísima. Que encima es fea, que tiene las cejas pintadas. Es que creo que es el mismo. Y... Que es la mujer de uno de los dos, ¿no? O la novia, así, del latino. No me acuerdo de quién era, pero... era de... Que en plan, y yo, ¿por qué? No había otra manera más, yo qué sé, más verdadera de caracterizarlo. De una forma más soez y desagradable. que para la vista, para el ser humano. Es que es gorda, tiene las cejas pintadas. Tiene una cara de es rubia, bollo. Es rubia con las orejas, las hojas. Las cejas marrones. Es de turilla. Es una mezcla muy rara. Encima, vamos, la mujer esa te saluda y te ha matado, ¿sabes? Porque es que es un monstruo. Es un gremlin. Y sí, tío, ese tipo de programas, por algún motivo además, yo no sé si te pasa, pero te pones a mirarlo. Y ya no puedes parar. Tío, no puedo salir de aquí, o sea... Tienes que saber lo que ha pasado con el embargo. Claro, tengo que saber que además es un teatro todo, ¿sabes? Porque es que se ve todo descarado. Todo descarado. Es que además hay un capítulo súper obvio, que era mentira todo, que se ve en plan... La cámara súper... O sea, en plan... Está grabando de lejos, hostia, sí, le van a quitar el camión o no sé qué pollo. Entonces, o sea, de repente un primerísimo plano... De un granero saliendo un tío de un granero con una motosierra en plan, ¡jaja! ¡Estos se van a enterar! Dice tú, sí, venga. Y no, Felipe. Embargo. Embargo. Que no, embárgame esto, ¿sabes? Ah, es verdad. Es que es así, son... Eso le pasó a Dante, Inferno, le embargaron a la guay. Embárgame esto, tío. Embárgame esto, y se la llevaron. Ahora, en plan demonio. Y después fue al infierno a recuperar a su mujer. Mientras fue llevado con los demás, ¿eh? Efectivamente. Efectivamente. Pero es que imagínate que te viene, que te viene el demonio. Y yo, escúchame, que es la hora. Te vengo a embargar. Y dice yo, embárgame a esta. Por favor, que mi mujer... Pues estoy un poco apurado. He quedado para ir al primar. Si el demonio no se lo hubiera sabido lo que le iba a caer después, no lo habría embarcado. Me había dicho, bueno, pues te doy dos o tres días más. Hombre, el demonio, después de eso lo hacía bullying hasta, hasta las armas en pena. Yo, ¿tú qué harías con 89 millones de euros? Pues mira, Además, 89. Ni uno más, ni uno menos. Para empezar, no tenerlos en el banco. Mira, es que, de hecho, cuando he cobrado, lo primero que he hecho es ir a quitar dinero del banco. Y tú me preguntas por qué, y le digo, ¿por qué? ¿Para qué quiero el dinero en el banco? Porque es verdad, si yo lo que quiero es, en realidad, gastármelo. Y el banco... ¿Te lo has gastado todo, cabrón? Hombre, pues ya me lo he gastado todo. Ya me lo he gastado todo. ¿Te lo has gastado todo en Humble Bundle? No, tío. Me lo he gastado todo en ti. ¿En mí? Sí, tengo un problema anillo. ¿Anda? Sí. Anda. Mira, casa contigo, pero no se lo digas. Bueno, vale. Vas a recibir un mensaje dentro de 24 horas. Vale. Joder, no empezaba a salir y ya lo tiene previsto el cabrón. En fin, no, pero... En fin, sí, tú te refieres a lo de hermafrodita. Lo de... Eso como... A ver, tú imagínate una persona hermafrodita. Sí. O sea, ¿se puede follar a sí mismo? No, no, porque, digo, no digo eso. No digo... porque si estás empalmado no puedes hacer redirigir la curvatura. Polla claro, hacia claro, claro, no puedes teledirigir la polla con un mando de distancia. Así que ser hermafrodita sí es una puta, una putada. Bueno, a no ser que te encuentres a otro hermafrodita y los dos hagáis la super compenetración. La super tijera. Ahí está, la, vamos, la tijera de poda, diría yo, porque eso es ya lo más bestia del mundo. Bueno, las teletiendas es que son cada vez más absurdas. Una vez me acuerdo perfectamente un tío vendiendo cuchillos. ¡Oh, corta todo tipo de carne! Empieza a ir, tío, pum, pum, ahí en plan, un poco me corta la presentadora. ¡Ey, todo tipo de fruta! Y tú dices, la fruta en principio es más blanda que la carne, la debería cortar, pum, o sea, la corta. Vale, pum, pum, pum. ¡Y corta la madera! Y dices, oye, pero ya no estamos desvariando. ¿Quién quiere una rodadita de madera? Por la mañana. Yo, espiritito de madera, hermano. ¿Qué es eso? Empiezo a ir, pero pegarle cuchillazo ahí a la madera y dices tú... ¿Era necesario? O sea, a lo mejor esa madera se podría hacer un mendigo y se podría construir una casa, ¿sabes? Y te estás aquí desperdiciándolo, tío. Y yo, me parece fatal, tío. ¿Ese es el esa teletienda del chef este gordo que aparece en la ¿sí, televisión? ¡Sí, tío! ¡Eso! ¡Eso! Pues tú sepas que ese chef es famoso en Estados Unidos. ¿En serio? Y tiene libros. ¿Tiene libros? ¿Tiene libros? Y se los come. ¡Me he hecho este libro para demostrar que mi cuchillo puede cortar libros! Es que lo veo absurdo, igual que la manguera esta que se alarga 500 metros, ¿sabes? Si quieres capturar a un dragonite con la manguera puedes, ¿sabes? Es que son cosas absurdas de bestias que son. Que también es verdad que muchas veces las cosas más bestias son las más divertidas, sí, aunque no, sean más inútiles. Y son mejores. Por supuesto. Yo tengo una teoría, cuanto menos necesario sea algo, más lo vas a necesitar. Y es que es así. O sea, yo creo que dices tú, hostia, ¿cómo es? El diablo, ¿no? Se llama sí, la cosa esta. El diablo es un juguete con cuerda que está, y un trompo ahí en medio. Un trompo que lo bailas con un par de cuerdas claro, atado a un palo. Claro, eso no tiene sentido. Hostia, quiero tres, ¿sabes? Es que es así. Pero quieres tres porque has visto en la tele que no te hace virguerías que flicas con el diablo y dices tú, yo quiero tres. Claro. Uno para cada brazo. Y quiero irme a una discoteca o a la calle Sierpe o a la Plaza España o a... ¿cómo se llama esto? Ya no voy. ¡A la Alameda de Hércules! ¡Al Colores! ¡Al Colores! El Colores es un puticlub, para que quede claro. Guillo, una cosa, hablando de cosas inútiles. Sí. Los amigos. ¿Qué te parecen los amigos? No, tío, no empecemos por ahí porque... ¿Qué no te parecen los amigos? Es que a mí, yo sinceramente, me... O sea, Nintendo me gusta como compañía y tal, pero sí, últimamente empecé a meter DLCs. Amigo, tío, eso ya es una cosa que me chirría un poco. Entiendo que los amigos, si es por coleccionable, pues vale, tío. Pero no está bien, ¿sabes? No, bueno, quien quiera coleccionar, que coleccione. Pero, tío, que ya te están metiendo los amigos en muchos sitios, te están metiendo muchos amigos distintos. Ya dentro de muy poco vas a tener más amigos que amigos. Efectivamente. Yo, sinceramente, me parece que se están como pegando el atraco, ¿sabes? En plan, sí, venga, manos arriba, tú un amigo, ¿sabes? Cómpramelo, te mato. Y es que Yo, ¿por qué no hacen eso con todas las cosas, tío? Desde, o sea, aquí quiero darle un saludo a Javi Marín, que probablemente nos escuche. Eso es Javi. Y tiene varias estanterías llenas de amigos. Es cierto, tío, es cierto. Yo no lo entiendo, tío. O sea, yo cuando veo su estantería, por un momento lo envidio. Porque dices tú y yo, tiene un viaje de amigos. Pero después digo... Es que esto ya lo usa y qué. Claro, es que da hasta pena quitarlo del plástico, tío. No, de hecho, Javi Marín no lo tiene abierto. Es que, es que lo ha comprado y tal cual lo ha comprado sin abrirlo ni nada, no ha puesto la estantería. Pero refieres a Simón Marín, ¿no? No. Javi Marín. Vale, vale. No, vamos a putar la... Es que, o sea, sería... Las estanterías de Javi Marín sería lo típico que lo vería el del trastero, el de que compra los trasteros y diría, ¡oh, esto de aquí saco 68 mil millones de dólares! ¿Sabes? Lo compro por 3. Es que así, tío, me hace gracia que siempre los cazasubastas, no sé qué, los que tienen las tiendas estas de segunda mano, siempre tienen amigos expertos en todo, ¿sabes? En plan, ¡oh, voy a llamar a un amigo experto en amigos! ¡Oh, voy a llamar, sí, te vendo eso a mi abuelo! ¡Oh, voy a llamar a un amigo experto en abuelo del siglo XIII! Quiero vender un cacho de pared que perteneció a la Casa Blanca. ¡Uy, voy a llamar al albañil experto! Ahí está, tío. Siempre tiene un amigo que es experto en todo, tío. Quiero vender el cabello de cabra en Sevilla. ¡Ay, voy a llamar! Quiero venderte mi virginidad, yo qué sé. ¡Ay, voy a llamar a un amigo que es experto en tu virginidad, concretamente! Pero es que es así, tío. Oh, ahora que hablando de virginidad, ¿has visto el vídeo o el GIF al menos del chino o el japonés que ha ganado la liga de Pokémon y ahora es el mejor jugador de Pokémon del mundo? No lo he visto. Bueno, pues sale un japonés en medio, o sea, y una japonesa al lado, o una china, no sé, y ahora un nota, creo que es famoso, es un actor, no sé cuál es. Y le pregunta la jipa al campeón ya mundial. Dice, bueno, después de haber ganado la liga Pokémon y ser el mejor jugador de Pokémon del mundo, ¿cómo te sientes? Y va en nota y responde, un poco más virgen. Hostia, tío, qué bueno. Y yo... Pero lo dijo de verdad. Sí, ¿verdad? Sí, lo dijo de verdad. Lo dijo de verdad. El otro, el actor famoso, se levantó así de un salto corriéndose y... Tenía un senso de eso que eran los chihuahuas, que los amigos. Yo quiero tener un senso de sarcasmo. Estaría chulo. A mí me gustaría tener un aparato que lo pensé hace tiempo, tío. Pasa que lo estoy investigando, no se lo he dicho todavía a nadie. Lo llamaría el... No, digamos harto. El Naul. Verdad. La palabra secreta. Es rica, sí. Y yo, si lo crean, pues veo. El ostiómetro. Ostiómetro. ¿Te lo he comentado alguna vez? Y yo, mira, yo te apunto con el ostiómetro, ¿vale? Y de 0 a 100 te dices cuánto te mereces una hostia. Y yo decía, para, espero que no lo inventes nunca, tío. Yo sería lo apoyo. Es que yo recibiría muchas. Y yo veré que, me va a chitar todo el mundo menos yo. No, en serio. Es que imagínate en plan... Un tío dice... Yo qué sé, tío. Dime algo. ¡Ya está! Pero es que el club de la comedia. Uf, cada vez que sale una mujer... El club de la comedia sería un deporte olímpico a ver que se lleva la hostia más gorda. Sí, tío. A mí me gustaría, igual que los de los amigos y los que lo han dicho eso, que le pusieran los chis eso a los muñecos del portal de Belén, tío. Imagínate, tío. Montar un portal de Belén interactivo. Ellos serían la caña. Sí. Y lo tienes en tu televisor, ¿sabes? Imagínate, lo tienes... Pero encima del televisor, ¿no? Bueno, encima del televisor. Ahí está. O si lo quieres poner encima de un armario... El mueble va. Ahí está, del mueble, lo que sea. Pero tío, interactivo, que tú le pasas el código de nota que este que caga, pum, el tío que caga. Que tú le pasas el código de la pastora, pum, el tío que caga. Que tú le pasas el de Rey Martos a Pumert, pero así todo el tiempo. No, pero no me digas que no sería la caña. Escúchame. Y yo... Estas navidades, turrón de chocolate. Y también, Nintendo... que saque un portal de Blanc. De Blanc. Eso que estoy diciendo, nigga. De Blanc. Con amigos. Es que se hacen de oro, tío. Es que en serio. Es que tenemos muchísimas ideas, tío. Continuamente que son. Que en realidad. Que si, minas que de si, oro. Que si en realidad se hicieran, ellos serían. Millonarios, tío. Si no fuéramos tan jodidamente flojos. Y bueno, flojos, tío. Si me toca la primitiva. lo hago. Pero es que yo tengo el dinero, ¿yo para qué lo quieres? Bueno, en verdad. Para hacerlo, sí. Y salí en verdad, y pasé famoso en internet. Es decir, Alberto García, el tío que ha hecho un Belén de amigos. Pero que los ha creado y que los pone tú en la Nintendo y se te descarga en la Wii U, en la Nintendo 3DS, se te descarga una aplicación y vas poniendo la figurita y si lo completa, pues muy bien. Lo tienes completo. A ver, desde aquí promovemos ante todo el pirateo. Tú, los juegos y eso. O sea, yo, por ejemplo, estoy a favor de que se pirateen los juegos. Yo estoy a favor de que se pirateen los juegos. Y que si te parece bien, si te parece justo, digamos, comprarlo. O sea, si tú ves un juego. Y David, eso existe, se llama demo. Sí, y las demos son gratis. Sí, pero ¿qué quieres? ¿Que te hagan un Watch Dogs? ¿Quieres que te hagan eso? Que las demos en plan. Mira, son en realidad personas de verdad que hemos metido en el juego, ¿vale? Que tiene buenos gráficos, que es lo mejor que has visto en tu vida. Cómprate el juego, ¿eh? Cómpratelo. Pero no lo hacemos, ¿se pueden jugar? Sí, sí, claro. Y tú la juegas y tiene muy buenos gráficos y te enseña lo mejor del juego, o sea, lo mejor de todo. A lo mejor te lo ponen ya en la demo directamente. Claro, los 5 minutos de juego te lo ponen en la demo. Efectivamente. Y después tú juegas y dices, tío, esto es una estafa. Entonces yo, por ejemplo, yo me pongo en la piel del que se ha comprado Watch Dogs. Y le gusta, ¿por qué quiere decir? Que tiene un pequeño retraso. Que no, que te has comprado Watch 2 y no te gusta. Pues, enhorabuena. Es que es lógico, tío, porque te han engañado. O sea, directamente te han engañado. Yo estuve a punto de comprármelo. Pues menos mal que no lo has visto, tío. Yo me lo bajé pirata, lo jugué, digo, esto es una mierda, me lo paso y no lo compro. Y yo, ¿qué te tengo que ver? Que tú lo has pasado, te lo juego. Esto es una mierda. Sí, venga, pum, pum, pum, te mato, te pirateo, pum, pum. Ah, me quedo tu dinero, pum, pum. Pero es que es así, tío. Es que yo cuando juego un juego y me gusta, yo normalmente lo juego antes pirata, ¿vale? Y me gusta, pues me lo compro porque creo que es justo. O incluso, a lo mejor no me gusta, pero creo que merece la pena. Porque realmente tiene un trabajo detrás, me lo compro, ¿sabes? Pero si es un juego en plan que realmente te han vendido una cosa que no era, lo pirateo, a lo mejor lo paso, pero no lo compro. Vamos, yo creo que eso es un poco justo, porque si no, siempre te van a estar engañando. Y después las compañías que son más, a lo mejor, más fieles al cliente en el sentido de, y yo, nosotros no te la vamos a jugar, pues creo que se merecen cierto reconocimiento también. Pero es lo que estamos hablando el otro día. Bueno, el de mierda. En notas no puede mover nada, solamente un moflete. Que creo que es el moflete derecho. Y entonces el tío, como habla, como. O sea, porque el robot ese por lo menos tendrá que pulsar alguna tecla cuando. O sea, por lo visto, dicen que con el moflete. Es que, ¿cómo le mandas tú un pensamiento con el moflete? O sea, quiero decir, ¿qué clase de brujería es esta? ¿No? Pero es que es así, tío. Y ¿cuánto de dinero se habrá gastado Stephen Hawking en su silla? Lee mofletes. Sí, tío. Su silla lee mofletes. Me está diciendo que la telepatía no tiene futuro. No, tío. El futuro es la moflepatía. La moflepatía. El otro día estábamos hablando, cuando fuimos al IKEA, estábamos yo, Wally, Inma, Alice. Y a comprar un armario, evidentemente. Para meterlos todos allí. Y salir del armario por fin. Es lo que estamos hablando, tío. Es que imagínate Stephen Hawking. En plan, que tiene que tener ese moflete súper fuerte, ¿no? Que te pega una mofletada. Es una dura piedra, ¿sabes? Entonces viene un negro a pegarle y el nota del moflete, ¡pam! Se lo carga, ¿sabes? Y ahora tú eres el negro y ¿cómo le explicas a tu crío lo que te ha hecho este pegante? ¿Cómo vayas tú allí? Con todos los negros. Ahí está, que no. Con todos tus hermanos. Ahí está, con todos tus brothers, ¿sabes? Y después te fijas que te hace una llave con el moflete, ¿sabes? Te voy a tirar en el suelo. Y es súper moflete. Estoy imaginando el moflete como si fuera una pelleja extensible. No te extrañes. ¿Tú alguna vez has visto este film que en la intimidad? Porque ya está. ¿Cómo descartas tú? Teníamos ahí, ¿no? Sí, sí. Sí. Una de esas que andaban. No como hoy. No flor, cabrón. Pero es así. Y hablando de mujeres, tío. Mujeres. ¿Qué opinas de hoy? No. Aparte de eso, ¿tú qué es lo que más valoras y lo que más repudias en una mujer? Es muy difícil, tío. Es muy difícil porque además puede que esto lo escuche tu novia. Eso lo llevo diciendo estos 4 capítulos antes y no lo ha hecho. Ah, vale, yo. Porque si no me había dejado. ¿O no? ¿O se habría casado? Pues probable. También. Es un extremo u otro. O me deja o se casa conmigo. A ver, igual no se iba a quedar. Lo que más me gusta de una mujer. O sea, lo que más valoraría. Si yo, por ejemplo, lo que más valoraría es que no se pudiera quedar embarazada por ejemplo. No, yo lo que más valoro en una mujer, tío, es que me dé libertad. ¿Libertad? La libertad de... ¿Pero hasta qué punto? De que no, a ver, de que me deja, evidentemente no de que me vaya con otra. ¿Y por qué no? Pues sabes. Que no. Yo, mira, yo te voy a decir una cosa. Estos venga. Tíos que dicen, venga. No, yo con esa me hacía un trío. Digo, mira, escúchame, machote. Tú con esa te la follas y tú después no tienes cojones de follar toda la otra. Que no, que no. Claro, tío. Yo soy un tío realista y yo sé que soy un tío de una sola mujer. Y que no me puedo follar todas a la vez. De día distinto a lo mejor, pero todas a la vez no. Vale, vale, pero... Pero bueno, no sé. Igualmente. O sea, entonces te dicen, por ejemplo. O sea, imagínate que te dice tu novia. O sea, tú estás casada con una mujer, ¿vale? Y te dice, sí. Venga, te dejo ya esta fiesta, que hay 10 mujeres. Te dejo carta blanca. Sí. Que es lo que se dice. Ahí está, carta blanca, en este sitio que hay 10 mujeres, pero en plan, equipas para ti, ¿sabes? Tienen su. tienen su Alberto. Su quinta coño, Alberto. Sobre todo coño, su. No sé, lo que sea. Todo ahí perfecto para ti. Venga, tú vas o no. A ver, yo voy. Ya saludar por lo menos, ¿no? Por lo menos saludar, ya que se han preocupado la chavala. Ya que se han pensado allí y se han esforzado, porque menos que decir, ya, había esforzado, muchas gracias. Bueno, ahora me voy a poner otra en popa. Me mato, ¿vale? Pero en fila, que voy a atravesar. Haciendo el gusano. El tiempo humano. El tiempo humano. El gusano humano. Pues recordemos que me mide 5 metros. Cierto. Que yo no haría nada. Yo sí. Iría para allá, simplemente estaría allí por subirme el ánimo, en plan. Como están allí para mí, pues todas estarían metiéndome manos y claro. Esas cosas. Y yo, en plan, ella que me deja. Claro, en plan, ella, ponme el equipo, ella, ponme. Echado para ti. Yo no soy del equipo. No eres del equipo. No, yo odio Microsoft. Sí. Yo lo odio tanto que lo tengo, que yo nunca, jamás en la vida he pagado por Microsoft. Nunca digas de este agua no beberé ni este cuero no es mi padre. Todavía. Coño, que salimos ardiendo. Yo no digo eso aquí en voz. Que yo nunca he pagado a Microsoft nada. O sea, nada. Nada. O sea, nada. A lo mejor he pagado algo que indirectamente es de Microsoft. Que yo sepa, no. O sea, no porque haya visto, no, esto de Microsoft no lo compro, ¿no? Pues tengo que confesarte algo, yo soy de Microsoft. O sea, que todavía yo, no. A ver, que, todavía me, no te que, he pagado. Que me ha fabricado Microsoft. Y estás colaborando con la cosa. ¿Y qué? ¿Te ha pagado algo? ¿Te he comprado? No, ¿verdad? Bueno, has comprado mi amor. No, en realidad no. Mira, me has hecho ilusiones. Ilusiones. Tú tienes hoy las ilusiones. ¿Sabes qué pasa? Que es que como estoy en mi pueblo, ya me he pasado. ¿Estás en Palmete? No, en Palmete es un barrio. Y como me he mudado más cerca de dos hermanas, pues es que yo creo que la C y la Z es como un virus, tío. Se fusionan. Se contagia. Eso se fusiona, contagia, no, se contagia, ¿no? Tío. Tú vas. Da igual que tú seas del Madrid más profundo, que si tú te vienes a vivir cerca de un pueblo, de evidentemente de aquí de Andalucía, porque en ningún sitio que yo sepa más ceceamos. Tú, aunque te confines en tu casa y no veas Canal Sur, acabas ceceando. Es un virus. Es un virus. Tú puedes ser... gallego. Tú puedes ser alemán, que vive en un monte, que no tiene ni idea de español, y viene aquí en plan, yo me hago pacho. ¿No? El tirón. A veces ojo pollo. Pero como, morenito, ¿eh? Como una vez... Pero tú no eras alemán. Era. Me voy a contar ya, cabrón. No, pero es como un colega. Que iba con un compañero de trabajo en el coche, ¿vale? Y se encontró dos perros en medio de la carretera. ¿Y los atropelló? No, no los atropelló. Fue tonto. Entonces Nota se paró y Nota era súper bruto, tío. Pero es que me hizo mucha gracia la frase que dijo. Llama, dice si Nota bruto que llama a urgencia. A urgencia. Bueno, en plan... Sí, pues para decir, claro. Y dice urgencia, sí, Dios mío. Dice, hay dos bestias en la calzada. ¡Ja, hay dos bestias en la calzada! Yo, hay dos bestias en la calzada. En la calzada. En la calzada, perdón. En la calzada. Es que ya sin querer, ¿sabes? Ya sin querer. Pero es que es así, tío. Es magia, es magia. O sea, yo creo que esto... ¡Hay dos bestias en la calzada! ¡Hay dos bestias en la calzada! Es que tú imagínate que tú eres de urgencia, ¿vale? Y de repente, ¡hostia, me ha llamado! Vale, estoy bien, ya, estoy normal. Está pasando la llamada. Hola, buenos días. Sí, urgencias, ¿qué deseas? ¡Hay dos bestias en la calzada! Imagínate. Entonces, la primera que diría sería, ¿qué? ¿Qué? Claro, es que eso. Bueno, tío. Pues vamos a ir cortando, ¿no? Sí, vamos a ir cortando que nos estamos pasando el tiempo. Ah, me acuerdo lo que me dijo el chaval este que dijo que escribió Free Filete. Sí. Me dijo, tío, es que hay una cosa que no me encaja de Free Filete. Y digo, pues búscate el hueco para que te encaje. Dice, tío, que...